llamada para ti. Llamada para ti, mi amor. Supongo que sabrás de quién. Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando den las seis. Me dice que le cuentas tú que soy como tu hermano. No hubiera derramado en ti tanto cariño en vano. Deprisa que te dan las seis, no le hagas esperar, mujer. No olvides empacar tus cosas, guarda entre tus ropas tu cariño y fiel. Márchate, ya no vale lo que digas, vete, no te quiero ver. No me toques, no me digas. Llamada para ti, mi amor. Supongo que sabrás de quién. Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando den las seis. Márchate, ya no vale lo que digas, vete, no te quiero ver. No me toques, no me digas. Para ti, llamada para ti. Ah, qué bonita canción, amigos, del Pega Pega Pegaso. Y el ambiente sigue con más de la música del grupo que nació para pegar, del siempre imitado más nunca igualado. Sí, aquí continuamos con más cumbias y esta que se llama